Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy lunes 6 de abril. Abrimos esta edición de noticias destacando los datos del paro registrados en nuestra localidad durante el mes de marzo, donde se recoge una ligera bajada del 0,44%, pasando de los 2.934 desempleados del mes de febrero a los 2.921 en el mes de marzo. El paro afecta a 39 ubriqueños registrados en el sector de la agricultura, a 1.241 pertenecientes al sector industria, a 177 personas inscritas en el sector de la construcción, junto a 1.188 ubriqueños pertenecientes al sector servicios. Finalmente, 276 ubriqueños se encuentran sin empleo anterior. Durante el mes de marzo, el paro ha afectado especialmente a mujeres y a mayores de 25 años. Otros temas de interés. Hoy lunes finalizamos con el repaso que venimos llevando a cabo de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión ordinaria de pleno del mes de marzo. Lo hacemos recogiendo los ruegos y preguntas formulados al equipo de gobierno por los concejales del Grupo Municipal Socialista, Antonio Ardila e Isabel Gómez. El concejal socialista Antonio Ardila preguntaba por las actuaciones que se van a emprender para dar solución a los problemas de deslizamiento del terreno que se han localizado en la calle Practicante Antonio Ríos y que han provocado importantes grietas en la calzada. Yo solamente traigo una pregunta de un ciudadano que me ha preguntado sobre la calle que está en la parte de arriba de la residencia de ancianos, que tiene todo el firme desplazado. Y me preguntaba si se estaba tomando alguna medida, si iba a tomar alguna medida para evitar que se siga desplazando. Ahora mismo lo que hay es una gran grieta en lo que es la calzada, en el hormigón, y esa era mi pregunta, saber si había alguna actuación pendiente. Yo estuve hace 3 semanas hablando con varios vecinos de la calle Practicante Herrero, ¿no? Sí. Y entonces lo que pedía los técnicos es un informe previo de qué coste tiene aquello, porque allí no es solamente el problema que es grande, un problema grande en el tema del asfalto, porque hay un socavón en gran parte de la calle. También el problema ese ha estado originado por el tema del muro. Entonces sí he pedido una evaluación urgente del estudio que contendría para ponernos a trabajar y darle una solución a este tema. Por otro lado, la portavoz municipal socialista Isabel Gómez, entre otros asuntos, se interesaba por conocer la actuación del Ayuntamiento de Ubrique durante las últimas inundaciones. Además, solicitaba que se eliminen los socavones que actualmente existen en distintas calles del polígono industrial. La intervención completa de Isabel Gómez la pueden oír a través de nuestra web informativos.radioubrique.com. Tenemos que felicitar el fantástico trabajo que se le ha encargado a los hermanos Virche por la culminación de la patacabra y de los otros elementos en torno al sector de la marroquinería en la rotonda del centro tecnológico, pero nos gustaría conocer ya con detalle cuando se terminen las distintas actuaciones la memoria económica de todos los importes de esta zona. Y quisiera apuntarle que teniendo oportunidad de arreglar el asfalto, allí hay un problema importante de socavones que con el tiempo va a llamar y yo quisiera que usted valorara si a través de lo del paseo de las costureras tiene un importe o un remanente que pueda destinar a lo que es la propia conexión entre la rotonda de la gasolinera con la rotonda del centro tecnológico. Justamente donde estaba antes el líder, a la pasada por la puerta, hay ahí varios socavones que están en un estado muy lamentable cuando se entra con un vehículo. Si se pudiera ver, aprovechar y arreglar esta calle, que además está dentro de una zona industrial, porque está conectando estas dos rotondas que se han intervenido, pues yo le pediría y le robaría al equipo de gobierno que lo valore, porque la mejora de todas las personas que cogen ese vial pues sería considerable.